yo cuando vi las imágenes de las de los hombres con el taclia, primero pensamos que era un arma, pero después como vemos que estaba en la tierra y que la mujer tenía un montón de semillas, nos dimos cuenta que estaban haciendo unos agujeros para poner la semilla y que crezca más cultivos. En la segunda imagen, que estaban todos los cultivos ya crecidos, nos dimos cuenta, creímos que estaban cosechando. Y estaban todas las mujeres así y estaban poniendo las semillas en los agujeros que los hombres iban haciendo. Y atrás estaban todas las cosechas de esas mismas semillas ya crecidas. Y nos dimos cuenta que hacía mucho calor. Aunque estén en una montaña que está muy cerca del cielo, parecía que hacía calor. Porque una de las chicas tenía un vaso de agua y tenía la mano extendida así. Y parecía como que se le estaba dando uno de los hombres que estaba trabajando.